puedo hacer en Cristo mi Señor. Pero ¿qué es lo que yo haré por él? Si no hay éxito en mí, si no hay gloria en mi ser, y aún en mi debilidad me da poder, me fortalece cuando me siento mal, me carga cuando no puedo andar. Con su poder sé muy bien que triunfaré, me fortalece. Grande es el poder que me da el Señor cuando ve en realidad cuán débil soy, y al perder mi fe comienza su poder. Cuando oye mi pesar, me brinda paz, me fortalece cuando me siento mal, me carga cuando no puedo andar. Me fortalece cuando me siento mal, me carga cuando no puedo andar. Con su poder sé muy bien que triunfaré, me fortalece, me fortalece. Me fortalece.